Estamos con Enrique Cacho Fuzman, integrante de la Asociación de Detenidos y Desaparecidos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Se viene el 24 de marzo y obviamente hay que recordar y repudiar ese golpe cívico-militar-religioso. ¿Cómo lo viven ustedes a los 24 de marzo, Enrique? Bueno, realmente para nosotros el 24 de marzo se nos mezclan muchas cosas, ¿no? Por un lado, es recordar a todos los compañeros que ya no están más con nosotros, muchos de ellos que quedaron ahí en el campo de concentración, pero junto con eso es llevar muy fuertemente adelante el compromiso que en ese momento habíamos asumido, ¿no? De que aquel que salía con vida, por un lado iba a denunciarlo y por otro lado iba a continuar con la lucha. Una lucha por un mundo más justo, una lucha por una sociedad sin ninguna forma de opresión. Y bueno, esto, los 24 de marzo para nosotros es traer a los compañeros, pero es una traída, no es de un obituario, sino es una traída de vuelta al presente, de sus sueños, de sus luchas, de las razones por las cuales ellos se sumaron a la militancia política. Uh-huh. Y en ese marco, obviamente, unir esas historias con el presente, reivindicando justamente de que esos eran militantes populares por un mundo mucho más justo. Uh-huh. Cacho, ¿dónde militabas vos? Porque vos estuviste detenido desaparecido, ¿no? Sí, sí, yo en esa época estaba militando en la organización Montoneros. Uh-huh. ¿Y cómo te detienen? Contame algo de eso. Bueno, yo previamente a que me hayan secuestrado, ya mi familia había tenido varios golpes. Uno en el año 76, cae en mi casa, donde funcionaba una imprenta sindical. Posteriormente en el 77 matan a mi hermano menor de 17 años, que también militaba conmigo en Montoneros. Y a fin del año 78, cuando fui a ver unos compañeros que habían tenido familia, me secuestran a mí en la esquina de Avenida San Juan y Avenida La Plata. Se me tiran tres personas encima. Era un sábado, apenas luz del día, al mediodía, con la gente que de ahí del barrio. Se me tiran encima, me tiran al piso, me esposan y me suben al auto. Uh-huh. Y en forma inmediata me empiezan a interrogar para tratar de encontrar a otros compañeros míos. Uh-huh. ¿A vos dónde estuviste? ¿En qué centro clandestino estuviste? Yo estuve secuestrado 15 meses en la Escuela de Mecánica de la Armada. De esos 15 meses, 6 meses y medio estuve encapuchado y engrillado, con una capucha en la cabeza y engrillado con cadenas, billetes en los pies, y el resto del tiempo en lo que dimos a llamar un estado de esclavitud, ya que nos obligan a realizar tareas como si fuéramos sus esclavos. De eso dependía la ESMA, dependía de la Armada, ¿no? Así es, eso estaba en la ESMA. Uh-huh. Funcionaba en el casino de oficiales de la ESMA y dependía orgánicamente de la Armada. Uh-huh. ¿Y qué pudiste rescatar o ver, supongo que sí, quién es el grupo de tareas que te secuestró y que te hizo todo ese daño, no? El grupo de tareas, la mayoría de ellos son los que hoy en día están involucrados, acusados en la mega causa de la ESMA. El sector de inteligencia estaba el Tigre Acosta, después estaba el Onda, estaba Caballo, estaba Pellón, posteriormente se le sumó Imperio, Carela, también estaba el Gordo Tomasionchi, estaba el médico Capdevila, suboficiales como Asik o como la Hormiga González, todos ellos que hoy en día están en juicio, en este tercer tramo del juicio de la ESMA, y que esperamos que obviamente reciban la condena que tienen que recibir por todos sus crímenes, que es la de cadena perpetua. Bueno, ahora se están juzgando, pero supongo que habrá sufrido mucho lo que fue, digamos, sufrido por el impacto, ¿no? La ley de obediencia de vida, después del tiempo con los indultos, ¿no? Esa impunidad, que no es porque fue una... Ahora se juzgan por concesión graciosa del gobierno nacional, sino tuvo una lucha del organismo de derechos humanos. Así es, obviamente la ley de obediencia de vida y punto final, y los indultos a los genocidas, fue uno de los puntos cúlmines de las políticas de impunidad que ha habido en todos los gobiernos durante estos 31 años de gobiernos constitucionales. Pero eso de golpe tremendamente grande no nos hizo bajar los brazos. Continuamos en esa época junto al resto de los organismos de derechos humanos y sectores populares peleándola, tratando de generar conciencia en nuestro pueblo de que no es posible tener futuro si realmente seguimos conviviendo con los propios verdugos del pueblo, hasta que bueno, finalmente esa prédica logró convertirse en un consenso mayoritario, que fue lo que permitió que aquellos que hasta ese momento nunca nos habían acompañado, como fueron el presidente Néstor Kirchner y la actual presidenta Cristina Fernández, que nunca habían apoyado la lucha por la anulación de las leyes, modificaran su posición y permitieran que finalmente esas leyes sean anuladas y que podamos empezar a llevar adelante estos juicios. Y podamos empezar porque son juicios tremendamente importantes donde se están juzgando a una parte de los genocidas. Hicimos una parte porque al momento no hay 900 condenados, como dijo la presidenta, apenas hay un tercio de ellos, muchos de ellos con prisiones domiciliarias, inclusive en country, lo cual realmente es una falta de respeto a todo el pueblo de parte de la justicia. En total están siendo procesados unos 2.000 miembros de las fuerzas represivas. Sabemos todos los argentinos que 2.000 solo hicieron esto. Y por desgracia quizás sea el hecho más importante de todo, de que el resto, durante todos estos 31 años de gobiernos constitucionales, siguieron y siguen siendo miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Vos decías, los militares procesados, los represores, alguna vez, quizás esto es utópico, ¿no, Cacho? Pero habrá que juzgar, de hecho, algunos se hace, al Poder Civil, a los empresarios, a la Iglesia, digamos, que fue responsable, ¿no?, también, ¿no? Por supuesto que sí. Los sectores económicos son los sectores que podemos ir impulsaron el golpe para sus beneficios. Muchos de ellos son los que hoy siguen figurando, ¿no?, como los principales dirigentes de la CAME, como Cordil, de la UIA, de la Asociación de Bancos Argentinos, de la Cámara Argentina de Construcción. Ellos fueron los que impulsaron y financiaron el golpe de Estado. Y junto con ellos estaban obviamente los sectores eclesiásticos de la jerarquía de la Iglesia, porque es cierto que ha habido curas que fueron realmente populares, fueron mártires, y que inclusive están desaparecidos, fueron asesinados. Pero fue una porción muy minoritaria dentro de la Iglesia. La estructura de la Iglesia fue cómplice, están ahí las filmaciones, las fotos, donde Aramburu, Primatesca, los cardenales de esa época bendecían los sables de las Fuerzas Armadas. E inclusive, a nosotros nos decían en la ESMA, ¿no?, que el cura, el vicario castrense, le habían dicho que ellos actuaban en forma cristiana, porque no mataban a nadie, porque los tiraban a los compañeros vivos desde el avión, y si Diosito quisiera, hubiera querido, los hubiera salvado. Eso se decía el cura para lavarle la conciencia. O sea, la Iglesia fue realmente cómplice de todo esto, y quizás la expresión más grande y más clara de eso es que Von Bernick, el cura de la policía de la provincia de Buenos Aires, que en el año 2007 fue condenado a cadena perpetua por su participación en el genocidio, todavía sigue siendo parte de la Iglesia Católica y nunca fue excomulgado de ella. Cacho, uno se pone a ver la lista de desaparecidos y detenidos, de los exiliados, mayormente eran trabajadores, jóvenes, estudiantes. Fue un golpe, podríamos decir, clasista, ¿no?, contra una cultura solidaria que buscaba transformar el país. Efectivamente. Las razones del golpe de Estado tienen que ver con el hecho de que nuestro pueblo ya llevaba, algunos decimos, más de un siglo construyendo sus organizaciones populares revolucionarias a partir de la propia lucha de los trabajadores y después se sumaron los estudiantes y otros sectores sociales, y eso iba configurando una serie de organizaciones populares que se proponían realmente cambiar el país, cambiar la sociedad argentina para que no exista ninguna forma más de opresión y explotación. Y entonces los sectores del poder económico decidieron que se diera ese golpe de Estado para exterminar toda forma de organización popular. Y cuando decimos exterminar toda forma de organización popular, nos estamos refiriendo a todo, porque siempre se dijeron que lo hacían contra esto, lo que se llamaba la subversión. Pero para que tengamos bien claro quiénes eran los subversivos para ellos, eran los que estaban, se organizaban en una sociedad de fomento, en un club de barrio, en una biblioteca, en un sindicato, en un centro de estudiantes, en partidos políticos, no solamente en las organizaciones armadas. Todos ellos, para toda forma de organización del pueblo, para ellos, era algo subversivo. Que había que terminar con eso, y había que terminarlo de una forma tal que generara un terror. Por eso las desapariciones. Y a partir de ahí romper justamente algo que vos nombrabas, que era el entramado social solidario que existía en nuestro pueblo. El terror tenía que ser de tal magnitud que ese entramado se rompiera y que nunca más nadie, ningún argentino, pensara, se atreviera a pensar de que tenía en común algo con el otro, con el de al lado, y juntarse para eso. Y de esa forma, a partir de esa ruptura del entramado social, y imponerle a toda la sociedad argentina un nuevo modelo social, económico y político que en cierta forma tenemos que reconocer que dura hasta nuestros días. Cacho, para ustedes, verlo a Milani como jefe del ejército, supongo que debe ser, está bien, nos debe indignar y doler, ¿no? Pero también como lo incentiva a seguir luchando, ¿no? Efectivamente, el Milani jefe del ejército justamente es la demostración más cabal de lo que te decía antes, que apenas una parte minoritaria de los represores, de los genocidas, han sido juzgados. El resto continuó. E inclusive hoy en día son los que ocupan las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y es un mensaje muy claro que nos han dado los gobiernos constitucionales. El mensaje es que si el pueblo se anima a volverse a organizar, a volverse a juntar, a volverse a reconocer unos con otros como pares y salir a organizarse y salir a luchar por sus derechos, ahí están las Fuerzas Armadas y represivas. La única respuesta que nosotros consideramos que el pueblo tiene que dar es no dejarse aminanar más, no dejarse aterrorizar más, justamente reconocernos unos al otro, organizarnos y salir juntos a pelear por nuestros derechos, que va a ser la única forma que vamos a lograr que todos los militares realmente terminen en el lugar que tengan que terminar, que es la cárcel. Cacho, el 24 de marzo ya en Buenos Aires, y digo la importancia de llamarte del interior para que vos me contés esto y de la marcha. Debe ser una de las marchas más importantes hasta del mundo, ¿no? Porque es un lugar, Argentina demostró que frente al terrorismo de Estado es un lugar donde se sigue resistiendo, ¿no? Así es, y es una marcha que se resiste no solamente el terrorismo de Estado en una, digamos, como algo retrospectivo, algo del pasado, sino que es una marcha donde también se denuncia las violaciones a los derechos humanos del presente. Por eso del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos a marchar este martes 24 desde las 15:30 horas de Plaza Congreso a Plaza de Mayo con la consigna no a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel a todos los genocidas, apertura de los archivos de ayer y de hoy y contra la criminalización de la protesta y de la pobreza y por el desmantelamiento del aparato represivo. Gracias, Cacho, y sería, como me contaba el otro día el sueco Lorquí Panís, sería bueno que estas marchas que se hacen en Buenos Aires, en las principales ciudades del país, también de alguna u otra manera se hagan en algunos pueblos pequeños del país. Es importantísimo que en cada lugar del país todos los argentinos justamente nos expresemos contra la impunidad de ayer y de hoy. que es la forma de hacer que vuelvan los detenidos, desaparecidos, nuestros compañeros, vuelvan a aparecer, trayendo los presentes en las luchas del populares de hoy en día. Gracias, Cacho. Enrique Fundman, de la Asociación de Detenidos y Desaparecidos de Buenos Aires. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y gracias a ustedes. Chao.